siglo. Donkey y Hugo Boss sigue la función, episodio 4. Con el papá, con el papá, con el papá. Aquí tienen el papá de lo comercial. Fuiste. Si te vas, si te vas, si te vas, que te vaya bien. Ojalá que a mitad de camino te lleve un tren. Son mentiras, son mentiras. Alucino, vida mía, porque tú te vas de mi vida. Si te vas, si te vas, yo soy el que se va a morir. Sin ti la vida, mi amor, no puedo vivir. Hombre, no te vayas, no me dejes. Ven y dime que me quieres. Pa' mí eres única entre mil mujeres. Eres la muchachita, la que llegó a mi vida y me regaló un beso, y ahora muero por eso. ¿Cómo hago pa' olvidarte? Si en realidad no puedo. Te has metido en mi alma, eres lo que yo quiero. Eres la muchachita, la que llegó a mi vida y me regaló un beso, y ahora muero por eso. ¿Cómo hago pa' olvidarte? Si en realidad no puedo. Te has metido en mi alma, eres lo que yo quiero. Martin Flow, Marco Telefónica, Harold Soldadura, Oscar de Crepito y Luis Valdés. No me dejes aquí solito, sabes que yo te necesito. Me abandonas y quien me quiere. No me dejes, no me dejes, no me dejes aquí solito. Se me parte el corazoncito. Te aprovecho porque tú sabes que tú eres. Que eres la muchachita, la que llegó a mi vida y me regaló un beso, y ahora muero por eso. ¿Cómo hago por olvidarte? Si en realidad no puedo. Te has metido en mi alma, eres lo que yo quiero. Pa' que escuche algo diferente. Del papá, del papá. Twister. ¡Pum! ¡Bra! Si yo soy tu papi sabroso, tu gozo delicioso. Ella va acá, ¿cómo es que es eso? Que no me quieres, yo no te creo. Soy tu papi sabroso, tu gozo delicioso. Ella va acá, ¿cómo es que es eso? Que no me quieres, yo no te creo. Déjate de cuento y pendeja. Ven y deja la maldad. Que está triste. Cuento y pendejo.